Durante este fin de semana, un largo fin de semana por Patricia, el super huracán de huracanes. Así nos lo dijeron, el super huracán. Nunca en la historia conocida, desde luego la historia de los satélites, nunca en la historia conocida un huracán con estas dimensiones. Mucho más poderoso que cualquier otro, más poderoso que Katrina, más grande que Katrina. Las imágenes devastadoras anunciaban una catástrofe total. Y así nos dedicamos a esperar a Patricia, a esperar qué es lo que había pasado. La NASA lo explica de esta manera, la NASA, no yo, la NASA lo explica de esta manera. ¿Por qué un huracán que aparentemente no tenía nada, de repente se convirtió en el super huracán? Y la NASA lo dice de esta manera. El aire estaba muy húmedo de lo normal, lo que funcionó como un combustible. Una gran cantidad de agua tibia proporcionó la energía que los meteorólogos llaman intensificación explosiva. El aire estaba más húmedo de lo normal, lo que funcionó como combustible. Eso dice la NASA en el entorno de por qué Patricia, de ser un huracancillo, se convirtió en un super huracán. Bueno, este mapa nos puede dar una idea de qué fue lo que pasó en relación con Patricia. Patricia, a final de cuentas, entró en una zona despoblada, sin tanta población, para ser más claros. Ahí está la población más cercana. Esta es la ruta de Patricia. Ahí pueden ver a Chamela, más arriba, Careyes, y un poco más abajo aparecería lo que conocemos como Melaque. Por ahí entró Patricia. Y entonces, muchas de las zonas muy habitadas, pues simple y sencillamente no pasaron. Pero, ¿qué dicen los científicos? Después del super huracán de Patricia, ¿qué fue lo que pasó? Los científicos lo explican de esta manera y vamos a verlo. Ellos lo que señalan, los que saben, los que estudian, es que sí fue el huracán más fuerte y potente en la historia. El lugar donde tocó tierra fue una zona de la costa de Jalisco con poca infraestructura, tal como lo acabamos de ver. Y el radio de los vientos de hasta 300 kilómetros por hora fue de máximo 20 kilómetros por hora al tocar tierra. Esto provocó que hasta Manzanillo se salvara del peor embate. ¿Qué fue lo que pasó a final de cuentas con Patricia? ¿Qué fue lo que sucedió en el entorno de Patricia? ¿Y por qué no fue el desastre que nos habían anunciado? Una buena razón puede ser también esta. Esto puede ser una buena razón. Ya vimos la explicación de la NASA, ya vimos la explicación de los científicos. O también fue un milagro de Dios, un milagro de la naturaleza, o un milagro relacionado con todo eso. Bueno, también se vale creer y también se vale tener fe. Otra razón podría ser este video, este cazahuracanes, que justamente antes de tocar tierra, pues se metió a la zona de conflicto y a través, pues, de lo que hacen los cazahuracanes, de inyectarles una serie de cosas, provocó que ya cercano a tocar tierra, como bien dicen los científicos, entrara debilitado. Desde luego participó la madre, que sí tenemos madre, la Sierra Madre Occidental, y desde luego, hay que decirlo también, la coordinación de los diferentes niveles de gobierno en sus distintas instancias. Así que Patricia, hasta el momento, podríamos decir que no hizo el daño que nos contaron. Pero nos están contando otra historia que tampoco fue cierta, la historia de que Patricia no causó daños, pero sí causó daños. A través de una cobertura especial de 8TV con nuestros reporteros y yo mismo, fuimos a los lugares donde hubo afectaciones y nos constan las afectaciones. No hubo muertos, afortunadamente, pero sí hubo afectaciones. Afectaciones serias, porque de repente te quedas sin nada, te quedas sin tu casa, te quedas sin tu producto de trabajo, te quedas sin tus enseres, sin tu menaje, sin tu refrigerador, sin tu computadora y sin nada. Quiero decirlo porque a mí me consta, porque yo sí voy a los lugares, yo sí me enlodo, yo sí me ensucio y yo sí me meto a los lugares. Quiero decirlo como va. A las personas, a muchas personas, se les dijo que no iba a pasar nada. Y el no va a pasar nada se convirtió en que sí pasó. Ahí están las imágenes que me constan porque yo sí lo viví y yo sí estuve en esos sitios. Yo sí participé, como todo el equipo de 8TV que estuvimos pendientes de todo esto. ¿Qué se va a hacer con todos estos lugares afectados? ¿Qué se va a hacer con estos charcos, con estas inundaciones, con estos sitios? Pregunto, ¿qué se va a hacer? Porque hasta el momento poco o nada se ha hecho. Mucho discurso, mucha platiquita, mucho saldo blanco, pero no se ha hecho nada por los tantos y tantos damnificados. No hubo muertos, afortunadamente. Heridos, pues tampoco. Asustados, muchísimos. Pero sí hubo afectaciones por Patricia. Así que quienes te están contando tres historias están mal. Sí, Patricia fue el más poderoso, pero acciones de la naturaleza, del hombre o divinas hicieron que ya no fuera lo que nos dijeron. A lo mejor las acciones fueron exageradas, o a lo mejor las acciones fueron preventivas, o a lo mejor fueron nada más por ciertos lugares. Estábamos muy pendientes en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Puerto Vallarta, pero no pelaron Mascota, no pelaron Chamela, no pelaron La Manzanilla, no pelaron La Huerta. Ahí estoy yo en el lugar y ahí la gente me dijo, a nosotros Protección Civil nos dijo que no iba a pasar nada. Y sí pasó, pasó rápidamente, fugazmente. Entre las 12 de la noche y la 1 de la mañana, lugares como Mascota, por primera vez en la historia, quedaron así, devastados. Adiós su Alameda, adiós las granjas acuícolas, adiós los chiles, adiós los tomates, adiós las casas y adiós que te vaya bien, porque no ha habido ayuda. No tienen agua potable, no tienen luz, y ahí están las consecuencias de vivir un entorno relacionado con esto. Que el gobierno estatal, federal y municipal trabajaron bien, felicidades. No, espero que no piensen que les hagamos un homenaje, es su trabajo. Pero ojo, porque están diciendo cosas que no son. Están diciendo que Patricia no ocasionó daños y sí los ocasionó, y a mí me consta. Están diciendo que Patricia, a la mera hora, fue un fraude, una especie de cortina de, bueno, no de humo, sino cortina de agua por el gasolinazo, como lo comentamos en el Hasta Aquí, o fue una cortina por haber metido a la cárcel a un miembro del PAN aquí en Jalisco, o fue una cortina de agua para ocultar lo del Chapo. Todas esas historias tampoco son ciertas. Sí me consta que Patricia causó daños. Y me consta que hubo negligencia, y me consta que hubo errores en la información, y me consta que hubo fallas, como le consta a nuestros reporteros que sí estuvieron ahí, no de vacaciones, sino en el lugar donde sí hubo acción. El fraude de Patricia va más allá. En estos momentos, Guadalajara es una de las ciudades más contaminadas de América Latina. Y no lo digo yo, lo dice la secretaria del Medio Ambiente. ¿Y qué se hace en Guadalajara por el medio ambiente? Están construyendo en la primavera, en el Nixtiquil, que son bosques, están construyendo fraccionamientos y están talando árboles. Se calcula que en Bosque Alto, en Tlajomulco y Zapopan, estarán cortando más de 15,000 árboles. Unos dicen que 1,000, otros dicen que 2,000. Pero van a talar árboles. Y en el Nixtiquil, en la pasada administración, fue la más grande devastación de todo mundo. Ese también es el fraude de Patricia. cuando hablamos del medio ambiente, cuando hablamos de las medidas, y en nuestra propia carota, en nuestra propia carota, están destruyendo bosques, señoras y señores. ¡Ya basta de tanto fraude! Sí tuvimos un superhuracán, sí hubo un trabajo adecuado, pero sí hubo daños. ¿Y quién se va a encargar de eso? Y también vivimos en una zona donde el medio ambiente solo nos importa una vez al año y no todos los malditos días que estamos viviendo con todo esto. El fraude de Patricia es no hacerle caso que la naturaleza en cualquier momento nos paga las consecuencias o de un cambio climático o de un país que no entiende que el medio ambiente tiene que ser completo. Y eso a mí me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí? Se unen en Grupo Paniagua. Instalación profesional de todo tipo de cercas, alambrados de alta seguridad, cercas electrificadas, rejas estilo europeo, servicio en todo el país. 01800-123-6161, presupuesto sin compromiso. GrupoPaniagua.com.mx. La protección más cerca.